que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. En el verano ese bronceado es total. Está todo bien, no cabe la medida normal. Me alucina ese short, ese escote, el contenido ideal. Sensual, todo lo que tiene la mujer ideal, porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Ahora no vale la pena, ya pasó la hora. Hoy mi corazón ya rompió las cadenas y soy un hombre libre para decidir. No, no, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No te necesito, ya tengo otro amor. No, no, no vale. Mentira.